plata, oro y bronce. Mira, reparte más que cajero de Oderbrecht. Y es súper fácil, más fácil que ganarle una carrera de embolsado a Triaca. Me tenés que decir qué famoso está detrás de esta frase. Rati, chupar civil. Chicos, yo no entiendo mucho de esto, pero acá el corrector de texto me marca que civil va con la B chiquita. ¿Qué? Que me calle pelotuda que por el paro de TV el juego lo escribió el pibe que trae las empanadas. Ah, bueno. Bueno, igual se entiende, ¿eh? Rati, chupar civil. ¿Lo tenés? ¿Y qué esperás para llamar? ¿Tengo cuánto? ¡5.000 pesos! En efectivo, no te lo puedo creer. Vamos, que se viene el aumento de luz y hay que pagar toda esa energía que gastás cargando las baterías del dildo. Si de Levac no entendés nada, invertí en este programa. No te distraigas. ¿Qué vas a ver? ¿Inca TV? Por favor, un embole público. Inés Efron tiene menos carne que chino al peso vegetariano. ¿A quién le interesa? Vamos, chicos. Hace 75 horas que me aprieta este corsé y se me va a separar el intestino grueso del delgado. Segurísimo que tenés el famoso detrás de esta frase. Rati, chupar civil. Es ahora. Vamos, señores, a ver quién se lleva la platita garantizado. Vamos, ¿eh? ¡Epa! ¡Te aumento! ¡Ay, sí! ¡Qué generoso! ¿Cuánto tenemos? ¡7.000 pesos! ¡Dale, que ahora fue la doble indemnización! ¡Dale! ¡Llámame, Marquitos Peña! Tengo una memoria RAM acá armada en la compu. Vení a buscarme, papito, y lanzame todo el gas. La pregunta es... ¿querés ganarte la plata o no? ¡Se no llama nadie! ¿Qué está pasando? ¿Pintó el comunismo ahora? ¿Ya no les gusta el dinero fácil ganado sin esfuerzo ni dedicación, sin merecerlo para que se lo fumen en algo que se le llene en esa alma vacía que no encuentra otro consuelo en esta vida de mierda que comprarse un celular en 58 cuotas para consumir felicidad? ¡Me enojo! ¡Vamos! Si no sabes qué, te muestro una foto de Víctor Hugo Morales, desocupado, sin remera y sin sostén. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? Bueno, te doy una pista. Es mujer, es ministra, le gustan las bebidas etílicas, le gusta también recortar el 13% y ser recordada como uno de los seres más nefastos de cada gobierno. Le encanta vestirse de caqui y cuetear manifestantes. Tiene nombre de shopping, ya te la regalé. Ya, dale, estoy ansiosa. Quiero que suene el teléfono. 8 segundos. 2 segundos. 3 segundos, vamos. Ah, bueno, sí. Al fin tenemos un llamado. Hola, ¿quién está del otro lado? Huguito. ¡Huguito! ¿De dónde sos? De la Argentina. ¡Ay, vos también! ¡Qué bueno! ¿Con quién estás? Con mi primo William, jugando con un spinner, porque mi tía Pochi se fue a la iglesia y está bautizando a su nueva verruga. Bueno, Huguito, ¿sabés la respuesta? ¿Quién está detrás de Rati, chupar civil? ¡Ay, me mareo un poco lo del spinner! Huguito, dale, apurate que acá con la respuesta, vamos, que tengo al doctor de los implantes capilares amenazándome con una gigantografía de Adrián Barilari. ¿Quién está detrás de Rati, chupar civil? ¡Ay, le clavé el spinner en el ojo a mi primo William y está sangrando! ¡Ay, dale, Huguito, vamos! ¡Patricia Bullrich! Muy bien, Huguito. Rati, chupar civil. Es Patricia Bullrich con B cortita. Ay, qué mareo. Creo que voy a vomitar. Huguito, a ver, ¿qué vas a hacer con la plata? Comprar más spinners. Ya está, me tragué el vómito, señora. Ay, Huguito, acá la producción me dice que no te puede dar el premio. ¿Por qué? Porque según la ANSES, cobras la asignación universal por visco. Pero tengo 2,5 en el ojo derecho, nada más. Bueno, pero el escribano me dice que es incompatible cobrar premios y un plan a la vez. Está en el proyecto de reforma previsional. Me voy a poner a llorar. Ay, Huguito, lo lamento mucho. Otra vez será. sí, seguí participando. ¿Y por qué? Porque la idea es quedarnos con todo tu dinero, ya lo dije. ¿Por qué? Ay, bueno, cortale, no importa. Se nos terminó el programa y mi turno esta red de trata avalada por la sociedad. Pero acordate que podés descargarte los mejores contenidos. Mandá la palabra submarino al asterisco 4444 y bajate la foto hot de Awad en Zunga con un buscametales en la Bristol. ¡Chau! Yo me voy a liposuccionar la franja de grasa, pero vos quedate gastándote todo tu ajustado sueldo en esta pelotudez. ¡Hasta la próxima!